ratita mía. Recuérdame. No sé por qué este amor no se ha logrado. Rumores que han dicho de ti. Y yo que quiero quedarme callado por no imaginarte así. No sé por qué este amor no se ha logrado. Rumores que han dicho de ti. Y yo que quiero quedarme callado por no imaginarte así. Tu forma me dice que si es verdad. Al espejo y pregunto por qué lo harás. Tu forma me dice que si es verdad. Me miro al espejo y pregunto por qué lo harás. Y es por eso que he quedado en no volver a amar. Aunque tenga que morir de amor, no me vas a ilusionar. Y es por eso que he quedado en no volver a amar. Y es por eso que hoy te pido que no vuelvas a mí. Recuérdame por siempre, mi amor. Te amo. Y es por eso que he quedado en no volver a amar. Aunque tenga que morir de amor, no me vas a ilusionar. Y es por eso que hoy te pido que no vuelvas a mí. Tu forma me dice que si es verdad. Me miro al espejo y pregunto por qué lo harás. Tu forma me dice que si es verdad. Me miro al espejo y pregunto por qué.